Es conocimiento. El buñuel es participar. Al entorno. Buñuel es para todas las edades. Buñuel es futuro. El Buñuel es un centro social, comunitario, abierto, porque somos personas sin jerarquía, construyendo barrios, intentando cooperar todas, construyendo ciudad por el bien común. Cualquiera puede venir a participar y ser parte. Tú haces el buñuel. Bienvenidos a Radio Topo 101.8 FM y en streaming nos encontráis en www.radiotopo.org, que como cada jueves emite de 6 a 7 de la tarde Buñuel en la Onda, el espacio dedicado al Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Si no lo conoces, te cuento que es un proyecto fundamentalmente social y político, ya que está en permanente construcción colectiva, con un sentido de proceso social, y porque el objetivo principal es que se convierta en un espacio de participación, de empoderamiento, de aprendizaje, de creación, de experimentación, de transformación, y eso mismo es lo que queremos compartir en este programa. Hoy hablaremos con Pepe, compañero de Con la Casa en la Mochila, por sus 300 programas en antena, y queremos saber muchas cosas más. Una sección nueva de mano de Nacho Builes, historias radiofónicas narradas por diferentes voces, que en esta ocasión nos cuentan un cuento de los indios iroqueses. Si queréis escucharlo, tenéis que quedaros con nosotros. Por supuesto, hablaremos de las novedades de la Asamblea del Centro Social Comunitario Luis Buñuel y, como no puede ser de otra manera, de cómo nos afectan las nuevas restricciones implementadas por la DGA por el COVID-19. El martes pasado hubo una concentración en la puerta de la sede principal de Ibercaja en Zaragoza y Buñuel en la Onda estuvo ahí a pie de calle para dar voz y decir que los desahucios no paran. Y, por supuesto, os queremos escuchar en redes con los hashtags Dale Vida al Buñuel y Buñuel en la Onda. Todo lo que nos queráis contar, porque ya sabéis que tú haces el Buñuel. Y aquí tenemos también a Julián a los mandos. Saluda, Julián. Hola. Y a Pepe, ¿cómo no? Hola, buenas tardes. Y ahora empezamos con algo de musiquita que nos va a poner Julián para empezar el programa. Que en mi barrio se crió. Soy la rosa más bonita que en mi barrio se crió. Y el cispero que me adora dice que otra igual no vio. Y el cispero que me adora dice que otra igual no vio. Ay, chiquilla, dice mi cispero, si tú no me quieres, de pena me muero. Ándate, niña, quiéreme un poco, porque me tienes loco. Ándate, niña, quiéreme un poco, porque me tienes loco. Cuando yo no te quería, pues yo quería quererte. Cuando yo no te quería, pues yo quería quererte. Y ahora que te quiero mucho, pues quisiera no quererte. Y ahora que te quiero mucho, pues quisiera no quererte. Ay, chiquilla, dice mi cispero, si tú no me quieres, de pena me muero. Ándate, niña, quiere. Yo soy como aquella piedra que está en medio de la calle. Yo soy como aquella piedra que está en medio de la calle. Todos se meten con ella sin meterse ya con nadie. Todos se meten con ella sin meterse ya con nadie. Con el tripili tripili trápala, esta tirana se canta y se baila. Anda chiquita, anda salada, que está robándome el alma. Tres mil veces cada día me acuerdo que me quisiste, y tres mil veces me acuerdo que lo que fue ya no existe, y tres mil veces me acuerdo que lo que fue ya no existe. Hola, el tripiri tripiri trápala, esta tirana se canta y se baila. Anda chiquita, anda salada, que está robándome el alma. Canta y se baila, anda chiquita, anda salada, que está robándome el alma. Hemos escuchado dos versiones de La tirana del Trípili de Blas de la Serna. La primera, la adaptación que hizo Raquel Meyer con El nombre del chispero, y la siguiente, la versión original, por La gran victoria de Los Ángeles. Muchas gracias, Julián. A mí me han encantado, que lo sepas. Que me han comentado los compañeros que no me he presentado. Yo soy María, por si a alguien le interesa. Sí, claro. Bueno, tenemos aquí a Pepe, incombustible presentador y reportero. Y hoy viene, aparte de colaborador, como representante del programa Con la Casa en la Mochila, porque el domingo pasado cumplieron 300 programas en antena, que eso ya es decir poco, así como quien no quiere la cosa. Y queremos saber más, queremos saber cómo lo hacéis, porque en el fondo nosotros acabamos de empezar, bueno, yo llevo 2 días, como quien dice, y el programa 18 creo que es, o 19, así que, ¿cómo empezó? ¿Qué pasó? Bueno, yo primero voy a decir que yo me incorporé a este programa hace unos 4 años, no llega todavía, pero bueno, unos 4 años. Pero el programa comenzó en julio de 2013, hace 7 años. La iniciativa de una trabajadora del albergue, Amelia, pues junto con la amistad que tenía con Marshall, que es uno de los más antiguos de aquí de Radio Topo, que hace el programa Lacratador, la amistad entre ellos dos, pues hablaron sobre hacer un programa con gente del albergue, una especie de taller para la gente, para tener a la gente ocupada, y así comenzó el programa Radio Topo. Pues comenzaron 4 o 5 personas que Amelia fue seleccionando y que tenían inquietudes, y así comenzó el programa hace ya pues 7 años, sí, en 2013, 7 años ha hecho en julio de 2020. Y lo hablaron en la asamblea, en Radio Topo, y se les dio el espacio, y desde entonces pues estamos aquí haciendo el programa. Oye, pues enhorabuena por esos 300 programas. Y al final, dentro del programa, si le tuvieras que contar a alguien como yo, por ejemplo, que acabo de aterrizar en Radio Topo, ¿qué contarías de Con la Casa, bueno, en la Mochila? El programa, como te digo, comenzó así. Radio Topo puso unas... Ahora somos más autónomos. Desde hace un tiempo, pues el programa ya no depende del albergue. Lo hacemos pues desde que lo coordino yo, pues había unas reglas que tenía que haber entre el albergue, porque había gente pues que, oye, por las dificultades que tiene la gente, pues podían ser complicadas, haber conflicto y haber tal. Tenía que venir siempre un representante del albergue con ellos aquí y estar durante las grabaciones o las emisiones. Eso, a raíz de un tiempo, pues se quitó y me hice yo cargo, ¿no? Valió para tanto el principio que también dependíamos del albergue, pues la directora del albergue junto con aquí la dirección de Radio Topo pues me dijeron que yo valía para ese cometido, y continuamos emitiendo, porque una de las piezas muy importantes de este programa se llama Javier Serrano, que es Virus fue el que estuvo haciendo ese programa. Hasta yo hacía una colaboración y él grababa el programa y lo hacía, pero pues falleció su padre hace 3 años, creo que ha hecho, y su madre enfermó y Virus no podía venir. Entonces ahí yo aprendía más o menos a las cosas para grabar, y desde entonces pues me hice yo cargo del programa y aquí estamos. Así fue más o menos como yo he llegado. Luego por aquí han pasado muchísima gente, desde, porque claro, este programa es de gente sin techo, techo precario, y la gente se puede extrañar, dice, ha pasado desde abogados, arquitectos, periodistas, ha pasado de todo. También hemos tenido una chica que se llama Flor Medina colaboró con nosotros y es periodista, ahora está en Madrid. O sea, ha pasado de muchísima gente y bastante buena por aquí. Sí. Sí, sí, sí, la verdad. Algunos se han marchado, han cambiado de ciudad, porque claro, la gente sin techo, techo precario, pues somos muy peculiares, y se han cambiado de ciudad, otros pues lo han dejado. Todavía están en el programa desde que comenzó el programa, tres de los que lo comenzaron, que es uh-huh. Jesús Mexicano, el fuereño, al que le llamamos, le gusta que le llame el fuereño. Uh-huh. Está Arturo, el italiano, que lleva un montón de años en España y todavía no se le entiende una papa, bueno. No le entiende una papa, pero bueno, está colaborando y es uno de los más comprometidos. Y también está el que seguramente habéis visto muchísimas veces en la calle Alfonso, el hombre sin cabeza, ese que hace el número ahí en la calle Alfonso, sí. Pues José Peña. Uh-huh. Pues también es colaborador y es de los más antiguos del programa, bueno, de los que lo fundaron, más o menos. Entonces, a ver, como en el fondo esto es voluntario, se sabe siempre que cuando hay las cosas voluntarias la gente cambia, y sí, también claro. Eso es bueno, ¿no? Porque así hay como mucho más, iba a decir sabía nueva, pero sobre todo gente diferente de diferentes ámbitos, ¿no? Sí, sí, sí, de diferentes ámbitos. Ya te digo, ha estado porque es muy fácil llegar a caer en precariedad y en la calle, porque él, por ejemplo, no voy a decir los nombres porque a lo mejor no les gustaría. No, no hace falta. Bueno, ya fallecido, por ejemplo, pero el arquitecto hizo incluso de presentador, él presentaba los programas y era el locutor de continuidad, por decirlo así, que falleció hace ya un año y pico. Y también pues el abogado, o sea, que es que ha habido gente que pues dicen, hostias, ¿cómo han caído a la calle? Pues que es más fácil de lo que es nos más pensamos, fácil de lo que ¿no? pensamos. Yo, por ejemplo, yo puedo contar mi experiencia. Yo no he caído en la calle, por suerte, porque no he caído, pero sí que la he rozado. Uh-huh. Y fue, pues, he estado pues trabajando muchísimos años de camionero. Una enfermedad me hizo dejar mi profesión habitual y me quedó una pensión de incapacidad. De ahí vino una separación, y la separación, pues, a Zaragoza, ¿entiendes? Y suerte que caí aquí, y aquí bueno. Me va de genial. No caí en la calle, pero sí que yo tenía la pensión, me fui con 50 euros, tuve que estar una semana en el albergue, y fue donde conocí todo esto, que fue desde entonces cuando digo, hostias, yo venía con una depresión de caballo, y viendo todo lo que vi, digo, y yo me encuentro mal, cuando vi todo la gente que estaba muchísimo más que yo, y ahí me reactivé y me animé. ¿Y te dedicaste al activismo social? Sí, claro. Desde entonces, pues esto me gustó, se me invitó al programa de radio, y yo ya como camionero ya era una compañía todos los días en la radio, en la cabina era la compañía, y el estar, por así decirlo, en la tripa de la radio, digo, hostia, pues me encantó y me enganchó, y aquí estamos. Pues, voz tienes de radio, ya te lo dije el primer día que te conocí, sí que la tienes. Bueno. Y al final lo que vale también es nuestra experiencia. Entonces, alguien como tú que has rozado la, ¿no? Has rozado, sí, sí. Pues yo creo que cuando tenemos experiencias, cuando podemos ayudar también mejor. Evidentemente, por eso digo que es que ¿quién me lo iba a decir a mí a lo mejor hace 7 u 8 años? No me claro. lo podía ni imaginar, ni conocía como conozco ahora el mundo de que sí veías a alguien, pero no lo conocía como ahora lo conozco, y claro, desconoce muchísimas cosas que la gente, para la gente es desconocida. La gente que normalmente va a la calle y dice, bueno, pues, y estigmatizan las personas, y la verdad es que hay gente muy válida y muy capaz de muchísimas cosas, pues en situaciones que bien sea porque o la familia no tienes una familia desestructurada o porque las cosas, porque cada uno, ¿entiendes? Pues caes en esto, nadie te echa una mano y llegas a caer en estos sitios. Pues el programa lo hace gente, la gran mayoría, bueno, casi todos, en esta situación, que han vivido pues en cajeros, en la calle. Yo ya te he dicho, yo no, pero por suerte, no he tenido ese problema, pero sí que lo conozco de primera mano porque me implica mucho y estoy en contacto con ellos pues prácticamente a diario desde hace 4 años. Bueno, si alguien quiere saber más, que escuche el programa los domingos, ¿no? Sí, la verdad, que lo escuchen los domingos de 6 a 7 de la tarde, ahí hacemos el programa. Y quería hablar de unos colaboradores muy, muy especiales y muy ilustres, que son Fundación Down. Cuéntanos, sí, porque bueno, ahí ha habido premio. Sí, sí, bueno, pues esto nació una vez, Fanny, que es una educadora de la Fundación Down, pues se interesó por cómo hacíamos el programa nosotros y nos invitó a Jesús el Fureño y a mí a hablar con los chicos y chicas de la Fundación Down. Allí estuvimos hablando y nos contó Natalia, que es una, también otra educadora, que es la que está haciendo pues en la sección con ellos, que estaban haciendo unas grabaciones, pero no tenían emisión. Hacían unas grabaciones como para que los chicos se motivaran y tal. Uh-huh. Y le dije, oye, pues, ¿por qué no os hacemos, digo, 4, 5, 6 o 7 minutos? Los damos en nuestro programa. Y así nació la colaboración con la Fundación Down, que a mí me ha encantado siempre. Y bueno, en el primer programa que colaboraron en la sección, hicieron unos tics, como dicen, de pues, cómo a ellos los veía la gente, o cómo se sentían ellos, cómo los veía la gente. Uh-huh. Alguna dice, como ya pueden escuchar en el programa, pues dice, cuando le decían, qué niña tan maja, y dice, una niña con 30 años. Claro, cosas de estas, eso fue muy bueno. Y Eva Entrena, que es una persona que les grababa también algunas veces en la Facultad de Trabajos Sociales, pues hizo un vídeo, un corto, y ese corto fue presentado en unos premios de cine y salud. Y ahí quedaron entre los 25 seleccionados, y bueno, fueron los ganadores, le dieron 2 premios. El premio de... ahora no me acuerdo cómo se llama, pero bueno. Y el premio más votado por el público. O sea, fueron 2 premios los que le dieron. Y hace 2 programas pues nos lo contaron. Uh-huh. Y estaban muy contentos. La verdad es que la colaboración con ellos es muy especial. Uh-huh. Porque son gente majísima. Sí. Merece la pena conocerlos. Sí, también es gente que no se les da mucha voz y que salgan en radio. También tienen algo en común. Por eso la relación... Sin techo, Fundación Down, o sea, síndrome de Down con los chicos, porque les tienen así también como, pues, les ven de otra manera, no sé. Sí, que a veces lo que no se conoce da como miedo y preferiblemente dejarlo a un lado y no pues escuchar, probablemente, ¿no? Sí, pero no saben lo que se pierden, la verdad. Sí. Yo tampoco, yo también te digo, lo desconocí hasta que los fuimos invitados, fui, y la verdad es que es un placer estar con ellos y ir a cada vez que vamos allí. Ahora por la pandemia tampoco podemos ir mucho, ya, que es una pena, pero antes íbamos cada 2 semanas, nos contábamos, allí nos lo pasábamos genial. Uh-huh. con ellas y ellas. Cada van por grupos, o sea, para durante el curso, porque en verano ellos ya no hacen la sección porque se van de vacaciones, pero durante el curso lo hacen por trimestres, van rotando. Uh-huh. Van por grupos para que todos y todas tengan participación. Claro. Y está muy bien la colaboración de ellos, la verdad. Bueno, pues yo creo que hemos conocido algo más, yo por lo menos, de Con la Casa en la Mochila y de todos sus colaboradores, de la función que se hace, que la función de la radio es dar voz a aquellos que no la tienen. Así es. Y bueno, yo creo que si queréis saber más, en radiotopo.org tenéis la descripción del programa, creo que los colgáis en podcast, ¿no? Sí, los colgamos en iVoox y bueno, yo todavía no lo cuelgo en la web de la página, comenzaremos a colgarlos porque tengo un problemilla y no me deja subirlos, pero bueno, Bueno, si no os vais los pueden buscar en iVoox. Os vais a iVoox. En iVoox los puede buscar en, tenemos Facebook con la casa en la mochila y Twitter con la casa en la mochila. Sí, las redes sociales son para unir, o sea, y sí. Más ahora que estamos ahí otra vez con restricciones, vamos a tener que volver a darle mucha. Y luego, bueno, tratamos sociales. Prácticamente siempre de problemas que competen a las personas sin hogar, pues como puede ser ahora también que están solicitando el ingreso mínimo vital, que hemos tenido aquí al asesor de técnico de Elías, sí. Cosas de estas que, pues lo que puede suceder, pues ahora que viene la ola de frío, qué va a suceder con el albergue y todo este, tendremos también próximos programas, pues a la directora del albergue que nos lo explique, porque con esto están cerrados, están completos, a ver qué alternativas les van a dar a la gente, porque sigue habiendo muchísimas personas en la calle y el programa pues está abierto a todos ellos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pepe, por este ratito de contarnos cómo habéis llegado a los 300 programas y esperamos que sean 300 bueno, más. O ha habido algún falta. Paroncillo, pero bueno. Eso no se cuenta, eso lo dejamos no debajo de la alfombra. Y nada, Julián, ¿qué nos vas a poner ahora? Pues ahora, siguiendo con Raquel Meyer, de Tarazona, alias La Judía, en sus tiempos, la mejor voz del cuplé, evidentemente, con lo cual aprovechó para burlarse de Sara Montiel, que decía que tenía voz de sereno, y a su competidora en sus tiempos, Mercedita Seros, la llamaba Mercedita Seras, vamos a ver su tratamiento del personaje de Micaela Villegas, la Perricholi, amante del virrey del Perú en el siglo XVIII, en una canción de su época, y seguidamente la versión de Teresa Berganza de la canción de la borrachera de la opereta del mismo título de Jacob Offenbach. Envuelta en el rebozo que cae sobre mis manos, en mi litera abierta salgo al atardecer, y todos los preciosos dicen entusiasmados: ahí va la Perricholi, espléndida mujer. Saludan a mi paso, hacen mil reverencias, admiran al artista, aman a la mujer. Con el señor de Lima conocen mi influencia y halagan mi persona para llegar a él. Micaela Villegas, la Perricholi, con sus lindas tonadas supo llenar de inefable dulzura las horas tristes del virrey de España, don Manuel de Amar. Después de un viaje a Francia tuve nuevos amores, y triste y abatida yo regresé al Perú, y al querer ocultarlos traidora me creía aquel a quien debía tan honda gratitud. Él, al saberlo un día, me dijo con tristeza: no quiero retenerte, sé muy feliz con él. Y tomando mis manos me dijo: adiós mi vida, no te olvides mi encanto de tu pobre virrey. Desde entonces realza la Perricholi el rebozo que antaño solía llevar, porque ostenta orgullosa este lindo broche, regalo de boda del virrey Amar. R de la griserie de la Perricholi d'Offenbach. Thank you. pas. Si ma parole est un peu vague, si tout en marche en jeu, si mon œil est grillard, il ne faut s'en étonner. El Buñuel lo haces tú. Recordamos las maneras de contactar con el programa a través de las redes sociales con los hashtags Almohadilla Buñuel en la Onda y Almohadilla Dale Vida a Luis Buñuel para animaros a participar, dar vuestra opinión y haceros oír. Nuestra web es www.luisbuñuel, con N, ya sabéis la manía, la ñ de las redes, .org. www.luisbuñuel.org. En Facebook tenemos el @ C mayúscula, S mayúscula, Luis Buñuel. En Instagram, @ CSC-Luis-Buñuel. En Twitter, somos @ CSC en mayúsculas, L mayúscula, Luis Buñuel, L la B con mayúsculas, o sea, @ CSC Luis Buñuel. Y ahora Nacho Bulles nos va a traer una historia radiofónica, que va a ser una próxima sección. En este caso, con el cuento iroqués que os han prometido. Comenzamos nuestra sección de narrativa, narrada, contada, leída, teatralizada, con un cuento de Beatriz Montero, que es una escritora y una cuentacuentos autora de Los secretos del cuentacuentos, que es un manual para aprender a contar cuentos, que es una coordinadora y fundadora de la red internacional de cuentos internacional Storytelling Network, que ha contado cuentos e impartido talleres en Londres, Singapur, Holanda, India, Malasia, Tailandia, Argentina, Costa Rica, Uruguay, Venezuela, Marruecos, México y sobre todo pues por España, ¿no? Lo que nos trae nuestra amiga Beatriz es la historia, el cuento del oso gigante y la osa mayor, que es un cuento popular de los indios iroqueses. Es una leyenda y mitos de los indios norteamericanos de la tribu Mohawk, del libro Cuentos de los Indios Iroqueses. Los indios iroqueses son un pueblo nativo de América del Norte que han sabido conservar sus tradiciones y sus leyendas sin utilizar la escritura. En su lugar utilizaban unos dibujos o pictogramas que representaban las diversas escenas. Gracias a estos pictogramas hemos llegado a conocer alguna de esas magníficas leyendas. Narra Beatriz Montero. Cuentacuentos. Esta historia la contaban los indios iroqueses del norte de América a los niños en las lunas invernales. Y empezaba así. Hace mucho, pero que muchos inviernos, en un pueblo de Mohawk, un pueblo iroqués, pasando el río Suevo, existía una gran casa hecha con cortezas de árbol. Es así como vivían los iroqueses. Eran casas muy, pero que muy largas, donde podían vivir hasta 100 personas juntas. Pues un día estaban los iroqueses haciendo un fuego para calentarse, cuando de repente vieron una huella de oso. ¡Pero una huella de oso! ¡Una huella grande de oso! Uno de los guerreros llegó corriendo y contó que no solamente había una, sino que había un montón de huellas de oso alrededor de la casa. El gran consejo de ancianos aquella noche se reunió. Tenían que decidir qué hacer con aquel oso grande. El consejo de guerreros decidió que iban a ir a dar caza a aquel gran oso, porque el oso no solamente estaba merodeando la aldea, sino que también se estaba comiendo a todos los animales que había por allí, y eso les estaba dejando sin comida a los iroqueses. Así que un grupo de guerreros se fue detrás del oso. Siguió las huellas y atravesaron el bosque. Pasaron por muchos árboles y llegaron a un río. Lo saltaron y siguieron las huellas del oso. Subieron la montaña, la bajaron, y cuando las huellas pararon, los guerreros cogieron sus arcos, los tensaron, miraron al oso que estaba detrás de un árbol y ¡zas! Dispararon las flechas, y las flechas fueron a dar al cuerpo del oso, pero no le hicieron nada, porque la piel era muy gruesa. Pero el oso salió detrás del árbol y se fue detrás de los guerreros, y solamente dos consiguieron volver a la aldea. Y contaron todo lo que había pasado. Y el consejo de ancianos volvió a reunirse aquella noche. Había que dar caza a aquel gran oso blanco. Así que volvieron a salir otro grupo de guerreros. Hicieron lo mismo. Atravesaron el bosque, llegaron al río, subieron la montaña, la bajaron, llegaron hasta donde estaba la última huella del oso, se escondieron detrás de los árboles, y cuando el oso salió, los grandes arcos se asomaron detrás de los árboles, los guerreros tensaron el arco y ¡zas! Dispararon al oso, y las flechas se volvieron a clavar en el cuerpo, pero no le hacían nada porque la piel era muy dura. Y el oso salió detrás de ellos y se comió a uno y a otro y a otro y a otro. Y solamente consiguió regresar uno a la aldea. Aquel oso blanco se estaba comiendo a todos los animales de la zona, así que el consejo de ancianos volvió a reunirse. Aquello estaba poniéndose muy peligroso. Y se fueron a la casa del oso tres hermanos. Y los tres hermanos pasaron por el bosque también. Llegaron al río, subieron la montaña, la bajaron. Caminaron hasta donde estaba la última huella del oso. Se quedaron detrás de los árboles mirando, y de repente vieron al oso que salía y echaba a correr, y los tres hermanos se fueron detrás de él. Y cuando ya iban a dar caza al oso, el oso de repente pegó un salto y subió al cielo. Y los tres hermanos miraron al oso, echaron a correr y también subieron al cielo. Y desde entonces, los iroqueses dicen que en las lunas de invierno, cuando miras al cielo, ves a un oso grande que sigue corriendo por el firmamento, y tres estrellas, la osa mayor, que son los tres guerreros que siguen cazando al oso. Y los iroqueses dicen que la caza continúa. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hay muchos vídeos para disfrutar con Cuentacuentos Beatriz Montero. Cuentos infantiles, cuentos para adultos, cuentos en inglés, recursos educativos, poemas, romances, trabalenguas y mucho más. No te lo pierdas. cariño no lo abriga. Si alguna vez en tu beso, ay, ay, ay, mi cariño no lo abriga. Engáñalo como un niño, pero nunca se lo diga. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Hemos escuchado las reminiscencias cuyanas de Osmán Pérez Freire, más conocidas como el Ay, ay, ay, primero en la versión de nuestra cantante de hoy y después por Miguel Fleta, en la grabación de 1925 hecha ya con micrófono eléctrico. Así, después de este homenaje un poco vengativo a Raquel Meyer, pasamos a describir la situación actual del Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Asamblea. Pues la asamblea se ha suspendido ya. Ya no tuvimos este miércoles pasado y no volveremos a tenerla hasta que la situación COVID mejore. Ya veremos cuándo será eso. Actividades. Pues prácticamente la única actividad que seguimos teniendo abierta es la olla comunitaria, que os recuerdo, por si acaso alguien se incorpora a esta emisión, que quedamos los viernes a partir de las 5 de la tarde para preparar lo que se pueda de adelantar para la comida que se reparte el sábado a la 1 de la tarde, que quedamos a las 10 de la mañana para empezar a prepararla, y después también necesitamos otros turnos para limpiar todo lo que se hace, congelar la verdura que sobra, blanquearla en caso necesario, y eso es lo que queda de nuestro Centro Social Comunitario en este momento. Esperamos que lleguen tiempos mejores. Ahora vamos a escuchar la sección Reportero a pie de calle, que es que tuvo lugar en la concentración que se celebra los martes, se celebró el pasado martes a las puertas de Ibercaja por los desahucios que hay programados los próximos días y la reunión que se va a hacer para intentar cumplir la ley. En directo desde el programa El Buñuel en la Onda, estamos en la concentración para protestar por un Aragón sin desahucios en Ibercaja, en la Plaza Paraíso. Y se pide una moratoria de desahucios a la política de realojo y alquiler social. Bueno, vamos a intentar con el apoyo y con la solidaridad vecinal que los desahucios, paralizarlos, si las administraciones públicas no hacen su trabajo. Vamos a seguir reclamando a otras administraciones, porque aquí no es una cuestión de ir dirigidos contra una o contra otra, sino que el gobierno central también tiene que hacer sus cosas, que es decretar una moratoria a nivel estatal de desahucios, y mientras tanto no nos va a quedar otra que movilizarnos para paralizarlos, como ya hicimos en la anterior crisis. Y esto le recuerda al ministro Ábalos que no se tiene que hacer el sorprendido, que los desahucios están sucediendo en todo el país, y que una moratoria ya por parte del gobierno central y gobierno de Aragón a cumplir con las leyes y a cumplir con la alternativa habitacional. Y vamos a movilizarnos a tope, que no les quepa la duda, y que vamos a empezar a señalar a los responsables y las responsables de esta situación. Aquí con Pablo Híjar, en directo desde Ibercaja, desde la concentración en protesta por Aragón sin desahucio. ¡Venancia es luz! ¡Este es la lucha sigue! ¡Cueste lo que cueste! ¡Venancia es luz! ¡Cueste! ¡La lucha sigue! ¡Cueste lo que cueste! ¡Sí se puede, pero no quieren! ¡Sí se puede, pero no quieren! ¿Eso qué es? ¡Radio Top! ¡Ah, vale! ¡No quieren! ¿Eh? Sí, sí, lo conozco. ¡Para el Buñuel en la onda! ¡No puede! ¡Sí se puede, pero no quiere! ¡No quiere! ¡Sí se puede, pero no quiere! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la casa? ¡Ni casa sin gente! ¡Ni gente sin casas! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la casa? ¡Ni casa sin gente! ¡Ni gente sin casas! Pero hoy estamos aquí para denunciar la actitud de Ibercaja con las familias vulnerables. En todos los casos hemos hablado de piratería, porque lo que estamos viendo ya no son simples ejecuciones hipotecarias como en el 2008. Hoy lo que estamos viendo es cómo se piratea con los pisos de aquella crisis que obtuvieron los bancos. Estos casos, algunos de ellos vienen de ejecuciones hipotecarias, después alquiler en la misma vivienda, y ahora enfrentan desahucios incluso en viviendas que han vendido, como el caso de Ruth y José, que en julio, bueno, durante la pandemia se enteraron de que Ibercaja incumplía el acuerdo que habían alcanzado en una movilización como esta hace 2 años. No solo eso, sino que luego en julio descubren que han vendido la vivienda con ellos dentro a un particular. Por eso hablamos de piratería, porque no solo incumplen acuerdos, sino que luego utilizan a particulares para justificar desahucios y lavar los activos. Y el caso de Santos, que es un caso de libro de una vivienda que lleva abandonada en el barrio de la Magdalena un montón de tiempo, que hoy sirve para que una familia tenga un techo y que tenga un lugar donde vivir, y que Ibercaja hasta ahora no le ha prestado ninguna atención y ahora pues le quieren expulsar de la vivienda, como todas las familias que ocupan viviendas del sector financiero, por supuesto, sin atender a ningún tipo de cuestión. Tiene 4 hijos y desde luego no hay ningún tipo de planteamiento por parte de la entidad ni las administraciones públicas hasta ahora. Esto ya sabéis que el gobierno de Aragón no está atendiendo, por ejemplo, familias que están ocupando, que la ley les obliga. La ley les obliga, y una ley que se conquistó, que la ley de 1016, que su punto 19.2, protege a todas las familias vulnerables aragonesas que son de buena fe. ¿Qué es lo que hace el gobierno de Aragón? Decir que las familias de esta plataforma son de mala fe. Eso es lo que está haciendo. Y eso es otra guerra que llevamos en otro lado, y hoy vamos a lo que vamos, que estamos con Ibercaja. Y sin más, simplemente ahora lo que haremos, aparte de seguir haciendo ruido, que es de lo que se trata, intentaremos, hemos preguntado a ver si nos quieren atender y podemos entrar, por lo menos con un representante de las familias, a ver si podemos sentarnos, hablar y por lo menos emprender un camino de vía de solución a estos desahucios antes de que se produzcan, que recuerdo que son el 11 de noviembre, los próximos, que son 2 el mismo día. Nunca nos había ocurrido en las plataformas en Zaragoza tener 2 desahucios el mismo día. Uno será a las 11 en Las Fuentes, otro será a la 1 en La Magdalena, son horas previstas. No hemos hecho el planning todavía, pero os llamamos a estar muy atentos a las consignas que se lancen, porque deberemos estar muy organizados para ser capaces de paralizar 2 desahucios al mismo tiempo en 2 barrios distintos de la ciudad. Intentaremos jugar con los horarios y esperamos que no vayan a la vez, sino que cumplan los horarios de las 11 y la 1, que nos permitirán desplazarnos de un lado a otro. Sin más, seguimos gritando y vamos a ver si nos reciben y podemos hablar con Ibercaja. Les han llamado la dirección de Ibercaja para hablar con ellos. Vamos a ver qué noticias fresquitas nos dan a la salida. Seguimos en el programa del Buñuel en la Onda, en directo desde Ibercaja, en la Plaza Paraíso, en la concentración por un Aragón sin desahucios. En Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Seguimos informando. También les hemos advertido que a partir de aquí, si Ibercaja continúa en esta actitud, se lo hemos dicho con una sonrisa y lo haremos de manera muy amable, pero vamos a tener que empezar a ocuparles oficinas, a ocuparles esta central si hace falta, y a hacer sentadas hasta que no se solucionen los casos de las familias. Eso ya se lo hemos planteado, se lo hemos puesto encima de la mesa, para que luego no digan que no hemos advertido y que no estamos yendo de cara. También hemos aprovechado para decírselo a los trabajadores de seguridad para que no se lo tomen a nivel personal si algún día tenemos que ocupar esta oficina, que no creo que tardemos mucho en tener lo que hacer. De todas maneras, ojalá seamos optimistas, les hemos dado un plazo, como no tenemos mucho, vamos a estudiar en la plataforma qué plazo les damos, seguramente el plazo será hasta este final de semana, y seguramente lo que os vamos a plantear a todos y a todas los que habéis venido aquí, y a muchos más, que esperemos que consigamos mover muchos más, porque esto lo hemos convocado muy a prisa y corriendo, pero que sepáis que igual la semana que viene a principios, o incluso a finales de esta semana, atentos a las redes, porque igual volvemos a convocar para venir aquí si no ha habido respuestas por parte de Ibercaja. Que sepáis que mañana, y con esto termino, mañana tenemos reunión con Pepe Soro, con el consejero de vivienda, también de vertebración y de un montón de cosas. Ya sabéis que el gobierno de Aragón podría y tendría y tiene la obligación de realojar estas familias, que es la otra derivada para poder solucionar estas situaciones. Y bueno, en ese ámbito, en el ámbito de las instituciones, lo mismo. También les vamos a advertir y les vamos a dejar claro que vamos a empezar a ir a señalar a los responsables y las responsables si esto no se apaña inmediatamente. Es que no podemos esperar. Se lo decíamos Ibercaja. Hablamos de solo de las 3 familias por las que hemos venido aquí, son 3 familias que son 15 personas. Ellas muchas son niños y niñas, y algunos además dependientes y con discapacidades importantes. Y ya les hemos planteado Ibercaja que, más allá de lo que opinen de las familias que ocupan, de las opiniones distintas que tenemos con ellos, con los fondos buitre y con lo que están haciendo, que se hagan cargo de las situaciones personales que hay, y que por lo menos se hagan cargo en mitad de la pandemia de las situaciones que hay, y que empiecen a darle el coco a algún tipo de solución puntual, aunque sea para aliviar la situación en estos momentos. No sé lo que harán, no sé lo que nos responderán. Gobierno de Aragón tampoco lo sabemos, pero sí que os animamos a que sigamos movilizándonos, manteniendo en la medida la posibilidad, los desahucios no se pueden, lógicamente, pero en todo el resto de acciones, movilizaciones, las distancias de seguridad, la mascarilla, y que atentos y atentas, y sobre todo, si todo sale mal, que a veces en la vida las cosas salen mal, El 11 de noviembre, recordar que tenemos dos citas, dos desahucios, uno en Las Fuentes, otro en La Magdalena, que los tenemos que parar sí o sí, porque si no, después de esos van a venir un montón más, y ha habido un montón más, como Esperanza, que está aquí, a la que, bueno, en fin, aquí está, peleando y siendo un ejemplo para otras muchas familias de pelea, incluso después de un desahucio, el que se puede pelear. Bueno, pues eso, muchas gracias. Vamos a seguir quedándonos un rato a gritar y a recordarles, ¿vale? Y en un ratito disolveremos la concentración. Y muchas gracias a todos y a todas por haber venido. Hemos informado de la concentración de Aragón sin desahucios, pacífica pero ruidosa, y guardando estrictamente los protocolos de seguridad, mascarilla y la distancia. En Ibercaja de la Plaza Paraíso, para el Buñuel en la Onda de Radio Topo. Echar a una familia, vergüenza me daría. Echar a una familia. Como anteriormente comentó Pablo, ayer hubo una reunión que mantuvo la coordinadora de vivienda de Aragón y el consejero de vivienda José Luis Soro, también estaba Verónica Villagrasa, la conclusión es clara: ante los inminentes desahucios difundidos por la coordinadora en la lista de la vergüenza, no existe voluntad política alguna de atajarlos por parte de la consejería competente del Gobierno de Aragón. Los portavoces de la coordinadora ya manifestaron que la reunión era de clave urgencia, ya que 4 familias, 22 personas afectadas en total, van a ser desahuciadas en 2 semanas en la ciudad de Zaragoza. La coordinadora insiste en que la responsabilidad de proveer vivienda a estas familias que se van a ver en la calle en una clara situación de vulnerabilidad es de la Consejería de Vivienda. No nos sirven las excusas basadas en la falta de coordinación entre administraciones ni promesas de medidas que en todo caso llegarán ya muy tarde. El consejero Soro conoce todos estos desahucios dado que la coordinadora se los ha hecho llegar. Y así quedó patente en la reunión. No puede mirar para otro lado. Ahora es su responsabilidad. La falta de iniciativa y proactividad para llegar a tiempo y facilitar una alternativa habitacional a estas familias, tal y como la obliga la ley 1016 aragonesa y la orden ministerial del 11 de abril de 2020. También les voy a comentar que, bueno, hoy uno de los desahucios que estaban programados para el 11 de abril, pues se lo adelantaron para que fuese hoy. Pero ha acabado pues muy bien, la verdad, porque gracias a las presiones y gracias, yo creo, que a toda la televisión y a todo esto que hemos, estas concentraciones que hemos hecho, pues hoy la comisión no fue con la policía y alegando el estado de vulnerabilidad de la familia, pues han paralizado el desahucio. Ahora deberán proponer otra fecha, a la que esa sí ya vendrán con la poli seguramente, y si no llega antes, a un acuerdo con Ibercaja. Veremos a ver qué sucede, pero de momento uno de los que es nuestro amigo y compañero Santos, se ha paralizado ese desahucio. Bueno, pues con esto vamos a ir acabando con esa esperanza de que al movilizarnos y al hacer ruido pues pasan cosas. Y aquí está Buñuel en la Onda para contar todo lo que ocurre y todo lo que podamos llegar. Nosotros nos despedimos por ahí. Recordad, los jueves a las 6 de la tarde, de 6 a 7, en Radio Topo 101.8 FM y radiotopo.org para escucharnos en streaming. Muchísimas gracias por estar al otro lado, y ahora Julián nos dejará una musiquita para terminar el programa. Dime. Que te despidas. Bueno, vamos a perdón. Todos, Pipi. Bueno, y pues buenas tardes a todos y a todas desde el programa El Buñuel en la Onda, y nos volvemos a encontrar el jueves que viene a las 6 de la tarde, aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Y siguiendo con las canciones picarescas de Joaquín Díaz, si escuchamos Chapelón de la Reina la pasada semana, ahora escuchamos Las Aleluyas de un Matrimonio Feliz. Hasta pronto. decía que la quería y no la podía ver. Decía que la quería y no la podía ver. Era cierto que se amaban solo por el interés. Era cierto que se amaban solo por el interés. Se iban a casar en junio, cuando llegara el calor. Se iban a casar en junio, cuando llegara el calor. El calor les llegó antes, y ella de fiebre murió. El calor les llegó antes, y ella de fiebre murió. Él estuvo en el entierro, pero solo a pasear. Él estuvo en el entierro, pero solo a pasear. Y la dejó bien tapada, no fuera a resucitar. Y la dejó bien tapada, no fuera a resucitar. Derechita se fue al cielo a rendir cuentas a Dios. Derechita se fue al cielo a rendir cuentas a Dios. Y como había sido buena, San Pedro la recibió. Y como había sido buena, San Pedro la recibió. Él en cambio por sus obras mereció condenación. Él en cambio por sus obras mereció condenación. Y con don Pedro Botero está a partir un piñón. Y con don Pedro Botero está a partir un piñón. La moraleja del cuento no la vayas a olvidar. La moraleja del cuento no la vayas a olvidar. Es que salves el que pueda y el que no pueda callar. Es que salves el que pueda y el que no pueda callar.